Guardiola fracasó. Ha ganado la Premier League en su segundo año a falta de 5 jornadas, con números de récord. Le sacó 16 puntos al segundo lugar, Manchester United. Perdió solo 2 partidos. Tuvo 3 empates y una cifra aplastante de 93 goles a favor. Y aún así, lo criticamos porque tuvo 2 partidos malos en Champions League. Llamamos a una temporada donde se ganan 2 títulos un fracaso. Si eso es fracaso, yo quiero fracasar. Desde Barcelona pasa exactamente lo mismo. El Barcelona está a punto de coronarse como campeón de la Liga Española por 7º año en la última década. Está a punto de conseguir la Copa del Rey por 4º año de manera consecutiva. Y a su vez, sigue incrementando el récord más espectacular que ha visto la historia de la Liga Española. La de más partidos sin perder. Estamos hablando que está invicto esta temporada y a eso súmenle los 7 juegos finales de la temporada pasada con Luis Enrique. Si esto es fracasar, yo quiero ser un fracasado. Bienvenidos al Tribote. Yo soy Alejandro El Rey. Jesús Leandro Cast por acá. Y este fue un fin de semana de celebración en Inglaterra. El City de Guardiola se coronó campeón. Dame tus impresiones, Jesús. Tuve la oportunidad de ver el partido. La verdad que me encanta ver al Manchester City. Es un equipo que es una sinfonía. Da placer ver jugar al fútbol a este equipo de Guardiola. Lo que ha logrado Guardiola con sus equipos trasciende a lo futbolístico. Ha dominado el fútbol en la última década por destacar 3 cosas puntuales. Descubrió a Sergio Busquets, le cambió la posición a Lionel Messi convirtiéndolo en el mejor jugador de la historia. En su etapa en el Bayern Múnich reconvirtió a Lahm a extremo derecho. Eso por mencionar 3 cosas puntuales. Sin embargo, el legado de Pep es muchísimo mayor. De ahí a que la gente se hipnotice con su juego. En algunos casos hasta se fanatice. Es verdad que existe el guardiolismo bobo, pero también es verdad que existen los bobos que niegan a Guardiola. Estos son números que no se pueden negar, Jesús. Estamos hablando que Josep Guardiola empezó en el Fútbol Club Barcelona en el año 2008-2009 y ahí ganó su primera liga. Estamos en la temporada 2007-2018 y Guardiola en 10 años solo ha perdido 2 ligas. 2011-2012 con el Barcelona, la perdió entre el Real Madrid y Josep Mourinho. Y el 2016-2017 quedó tercero en la liga, en la Premier League, que ganó el Chelsea de Conte. Estos son números locos, son números aplastantes. Logra una regularidad en el nivel de sus equipos que es única. Es injusto negarlo por las derrotas que ha tenido en la Champions League. Estamos hablando de 93 goles a favor esta temporada. El equipo más anotador. Aquí 18. Tenemos preparada una serie. Es el mayor número de victorias consecutivas de lo logrado y de lo que todavía le queda por lograr en esta temporada a Pep Guardiola. Ya logrados e igualados esta temporada, mayor número de victorias seguidas fuera de casa. Este es un número que lo comparten con el Chelsea. 11 victorias. Estamos hablando de la Premier League, que para mí es una de las competencias más parejas que existen. Juegas con equipos como el Tottenham, con el Chelsea, con el Liverpool, con el Arsenal y con el United. Es un calendario exigente porque juegas 2 copas. Juegas la FA Cup y la Carabao Cup. Es un calendario que no te da descanso. Y aún así, Guardiola ha logrado ganar la Premier a falta de 5 jornadas. Otro número interesante. 5 partidos por jugar tras ser campeón. Esto solo lo había logrado el United en 2000-2001. El United, escuchen bien, en 1907-1908, cuando nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a estar en este mundo. Es más, ni nuestros padres. Y cuidado si ni siquiera nuestros abuelos, ¿ok? Y el Everton en el año 84-85. Algunos habíamos nacido, otros no habían nacido. Es así. Lo que puede batir de aquí al final. Más puntos. Lo logró el Chelsea 2004-2005 de José Mourinho. 95 puntos. ¿Hoy día tiene cuántos? 87. Es, me parece que es muy, muy alcanzable. Totalmente. Más victorias. Las tiene el Chelsea del año pasado de Antonio Conte, que fue un verdadero equipazo. Logró 30 victorias. El City de Guardiola ya tiene 28. Más triunfos fuera de casa. El récord era de José Mourinho 2004-2005 con 14. Ya Pep tiene 15 victorias. Más puntos fuera de casa. Lo tenía José Mourinho con el Chelsea, 44 puntos. Y Pep Guardiola ha logrado 48. Más goles. Lo tenía el Chelsea de Carlo Ancelotti en la 2009-2010 con 93 goles. El City ahorita tiene 103 goles. Correcto. Mayor diferencia entre goles a favor y en contra lo tenía el Chelsea de Carlo Ancelotti de la 2009-2010 con un plus 68. Y el City a este momento tiene un plus de 71. Y la mayor diferencia de puntos con el segundo lugar lo había conseguido el Manchester United de Sir Alex Ferguson en la 99-2000 al Arsenal, que iba en segunda posición. Eran 18 puntos. Hoy día el City le saca 16 puntos al Manchester United de José Mourinho. Le quedan 5 partidos al Manchester City de Pep Guardiola. El Swansea, el West Ham, el Huddersfield, el Brighton y el Southampton. Son 15 puntos más que puede lograr Pep Guardiola en un equipo de récord. Y recién terminó el partido del Barcelona por la Liga. Un número más para este récord. Algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Sensaciones que te dejó este partido, querido Aldrey. Me parece que este partido pues, fue un partido que el Barça simplemente aprovechó para poner rotaciones. Jugó con un equipo lleno de suplentes. Estamos hablando que Jerry Mina estuvo en la defensa con Vermeulen. Jugó André Gómez, jugó Paulinho, jugó Denis Suárez, jugó Alcácer, Dembélé y Coutinho. 8 cambios. Un equipo nuevo. Sí, el equipo B, yo lo estaba, cuando vi el primer tiempo, yo decía, bueno, este puede ser, imagínense este Barça dentro de 5 años, cuando ya no esté Messi, porque Messi algún día se va a retirar tristemente, cuando ya no esté Luis Suárez, cuando ya no esté Piqué, cuando ya no esté Busquets, es esta camada de jugadores jóvenes las que va a tener el Barcelona. Esperemos que no, por el bien del fútbol que ha derrochado el Barcelona en los últimos años. Por cierto, que hoy estaba leyendo que el Barcelona por primera vez no alinea un canterano desde hacía como 18 años. Algo impensado hace 10 años, cuando el Barcelona estaba en su apogeo con el tema de la cantera. Sin embargo, todo esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que el Barcelona se juega el sábado la final de la Copa del Rey ante el Sevilla y por eso había que preservar a los jugadores que vienen reventados, como hemos dicho acá en el tribote en las últimas semanas. A mí me parece que esto es un partido que era arriesgado rotar. El Celta es un rival que siempre se le complica al Barça, le juega muy bien, y Iago Aspas está en un nivel increíble. Y aún así, Valverde tomó esta decisión, y me parece que gracias al nivel de Marc-André Ter Stegen, a Vermeulen y a un Paulinho, sacaron el partido adelante. Paulinho estuvo imperial hoy en el mediocampo, jugando prácticamente solo. André Gómez hizo buen primer tiempo. Aún así, el récord sin intacto, ya son 40 jornadas sin perder. Son números impresionantes, de verdad. El Barça de Valverde no juega muy bonito, pero es pragmático. Es un equipo pragmático, efectivo. Buen gol de Dembélé. Buen gol de Dembélé, su primer gol en Liga. Y lo que genera Messi en los rivales. Entra Messi en el segundo tiempo y el Celta retrasa las líneas. Mira, es impresionante de verdad ver cuando Messi entra de recambio en un partido, cómo cambia la conducta de los rivales. Es verdad que el Celta es un equipo que siempre se viene arriba cuando está en casa y en esa contra que agarraron mal parados, que provoca la expulsión de Sergi Roberto, eso deriva en que después el Celta sí se vaya arriba y bueno, logren ese empate, que de no ser por el meta alemán, el Celta se hubiese quedado con los 3 puntos el día de hoy. Sí, vale acotar que Sergi Roberto había entrado por recambio de André Gómez para contener un poco el partido. Y esa expulsión deja al Barça completamente desbalanceado en defensa. Después un cambio raro, entra Alex Vidal. La verdad es que no había mucho más en la banca para tratar de defender el resultado. Y aún así el Barça sacó el partido adelante. Aguantó el envión del Celta y mantuvo su récord intacto. Son 40 partidos sin conocer la derrota en la Liga Española. Impresionante. Y bueno, después de todo lo que dejó la Champions la semana pasada, el día viernes, se sortearon los cruces de semifinales. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te parecieron esos cruces? La verdad quedó un partido muy interesante. Estamos hablando que es un clásico de Europa. Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Esto va a ser un partido donde van a saltar las chispas. Me parece que el Bayern viene dolido de la temporada pasada cuando hubo ese famoso atraco en el Bernabéu. Entonces el Bayern viene dolido. Tienen una gran oportunidad de eliminar al Real Madrid, ya que no vienen en un buen nivel. Lo demostraron frente a la Juventus, que de no haber sido por el árbitro, tenían un muy buen chance de quedar fuera de la eliminatoria. Y ya yo no me metería tanto en lo polémico del Real Madrid, en cómo clasificó, sino que me voy a quedar con lo que está haciendo el Bayern Múnich. Porque lo que está jugando ese equipo es que venga quien venga. O sea, si yo fuese jugador del Bayern Múnich, estaría muy tranquilo. Porque el funcionamiento de ese equipo, eso, así como hablamos del City de Pep, tenemos que hablar de este Bayern de Jupp Heynckes, que es fenomenal verlo jugar. Y este Real Madrid, lo hemos dicho, este Real Madrid no juega bien. Ha sido un equipo que no ha tenido un buen año. En la primera fase de Champions, el único rival serio que tuvo fue el Tottenham. Y el conjunto inglés lo vapuleó en los dos encuentros. Después se encontraron con el PSG en octavos de final. En la ida, un penalti muy polémico. Con una posición de Toni Kroos aún más polémica. Y en el juego de vuelta, sin su estrella que era Neymar. En los cuartos de final, el Real Madrid, aquí lo dijimos, creo que fue nuestro primer tribote tras ese juego, el del gol de la chilena de Cristiano. A mí no me pareció que el Real Madrid haya sido una sinfonía ese día. No me parece que hayan jugado un gran fútbol. Bueno, pero aprovecharon una mala noche de la Juve. La Juve estuvo un poco desordenada en el partido y el Madrid, siendo un equipo grande, aprovechó el momento y prácticamente, entre comillas lo va a decir, había resuelto la eliminatoria en Turín. Que eso es lo que tiene la Champions, que tiene noches mágicas para unos y noches dramáticas para otros. Ese día en Turín fue una noche dramática para la Juve. Y en el juego de vuelta estábamos viendo un partido donde la Juventus muy inteligentemente lo estaba resolviendo y después sucedió lo que sucedió sobre el final del partido. Que ahora nos vamos a meter muchísimo en ese tema porque en el tribote hemos analizado la jugada. Hemos recopilado información, hemos hablado con muchos futboleros y vamos a tratar de llegar a una conclusión acerca de lo que ya todo el mundo sabe. A mí lo que me vayas a decir o lo que me vayan a decir nuestros amigos del fútbol no me va a cambiar lo que yo absorbí, lo que yo percibí de esa jugada, lo que yo sigo pensando. Para mí no fue penal. O sea, lo digo categóricamente. Para mí no fue penal. y lo explico, hay contacto de Benatia sobre Lucas Vázquez, pero ese contacto no es suficiente para generar esa caída tan estrambótica que tuvo Lucas, un jugador que siempre se tira en el área. Y que la mayoría de los penales que les cobran al Real Madrid vienen por la vía de Lucas Vázquez. Uno de ellos también de mentira en la Copa del Rey, en los octavos de final o en los cuartos de final de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división, que de verdad fue una vergüenza de penal. Yo estoy de acuerdo contigo y el fútbol se resume en una frase. El fútbol es un deporte de contacto y no todo contacto es falta. Sin embargo, no todo el mundo piensa así. Yo recopilé el pensamiento de muchísimos protagonistas del mundo del fútbol y lo vamos a compartir con ustedes. Y después vamos a escuchar estos saludos que nos hicieron llegar grandes amigos, que los vamos a ir presentando uno a uno y ustedes los van a escuchar acá en el Tribote. Vamos a contarles lo que pensó el mundo del fútbol. Tengo jugadores de fútbol, tengo periodistas especializados en fútbol, y tengo también lo que comentaron algunos árbitros del mundo del fútbol. Lo de los árbitros es interesante porque está bastante sí. Y fíjate discutido. Fíjate que los árbitros no se mojan mucho precisamente porque es el gremio que, digamos, más se tiene que cuidar. Y por eso es difícil encontrar la opinión de los árbitros. Pero muchísimos jugadores se mojaron. Y así como, bueno, periodistas muchísimos. De hecho, dejé por fuera muchos periodistas. Pero bueno, recopilé los que me parece que son los más emblemáticos o nombres de peso que todos ustedes pueden conocer. Igual que estos futbolistas. Gabriel Omar Batistuta. Voy a jugar contigo, André. Yo te pregunto y tú me dices si para esa persona fue penal o no. Gabriel Omar Batistuta, ¿qué dijo? ¿Fue penal o no? Gabriel Omar Batistuta, yo estoy seguro que cualquier delantero de área hubiese atacado ese balón con un poco más agresividad y no se hubiese zumbado de la manera que lo hizo Lucas Vázquez. Estoy seguro que dijo que no fue penalti. Estás en lo correcto. Para Gabriel Omar Batistuta no fue penal. Arquero, Sergio Goicoechea. Tengo mis dudas. Goicoechea pudo haber dicho que sí. Para Goicoechea fue penal. Diego Armando Maradona. ¿Qué crees que dijo el Diego? El Diego, si hubiese vestido de héroe, no lo dudo. Tampoco es penal. Para Maradona no fue penal. Aunque dijo que él se hubiese tirado igual que Lucas Vázquez. Pero dijo categóricamente, no, no, no, totalmente. Lo tengo por ahí el video. Uno polémico, jugador ex del Barcelona, histórico del Barça, Stoichkov. No fue penal. Pues Stoichkov sorprendió al mundo del fútbol diciendo que sí fue penal. Abriendo el paraguas. Y hablando de paraguas, arquero paraguayo, histórico, muy polémico por sus declaraciones, José Luis Chilavert. ¿Qué crees que dijo? Para Chilavert, él le gustó la polémica. Estoy seguro que pudo haber apoyado el penalti. Pues no, dijo que no fue penal y llamó mafiosos a los jugadores del Real Madrid y a la institución del Real Madrid, Chilavert. Venezolano, delantero, estrella de la Premier League, Salomón Rondón. De nuevo, cualquier delantero hubiese tomado la oportunidad. Estoy seguro que Salo dijo que no fue penal. Estás en lo correcto. No fue penal para Salomón Rondón. Juan Román Riquelme, el último gran 10 del fútbol mundial. ¿Qué dijo Riquelme? Riquelme pudo haber dicho que sí fue penal. Riquelme dijo que fue penal. Paolo Montero, defensa uruguayo, militó en la Juventus. No lo quería incluir por haber jugado en el conjunto turinés. Sin embargo, él dio su explicación. ¿Qué crees que dijo? Yo creo que dijo que no fue penal, pero quiero escuchar la explicación que dijo. Es correcto, dijo que no fue penal, sin embargo, Y el último jugador que tengo, Mario Alberto Kempes, el matador. De nuevo, cualquier delantero hubiese aprovechado el momento y hubiese intentado marcar y no zumbarse. Seguro dijo que no fue penal. Es correcto, dijo que no fue penal. Eso fue en el apartado de futbolistas. Ahora vamos a hablarte de algunos periodistas. Mr. Chip. Mr. Chip a veces es un poco madridista. Es posible que haya apoyado el penalti. Para Mr. Chip no fue penal. Juan Pablo Barsky. Barsky, un sabio del periodismo deportivo. Estoy seguro que no se compró el teatro de Lucas Vázquez. No fue penal. No fue penal. Daniel Arcucci, el biógrafo de Maradona. Lo pueden ver todas las tardes en 90 minutos de fútbol por Fox y también en La Llave del Gol. No fue penal. No fue penal. es lo que dijo. Jorge Ramos, de ESPN. Creo que dijo que no fue penal. Sí fue penal para Jorge Ramos. Diego Díaz, conductor de Teis Sports y exjugador también de fútbol. Pudo haber apoyado el penalti. Dijo que fue penal. Hugo Balazone, periodista también de Teis Sports. No fue penal. No fue penal. El Cholo Sotile, periodista también argentino que sigue muy de cerca la selección albiceleste. Pudo haber dicho que no fue penal. Para el Cholo Sotile sí fue penal. El narrador, Sebastián El Pollo Viñolo. No fue penal. Para El Pollo Viñolo no fue penal. Rulo Tacchini, este es el gran narrador. Antes estaba en ESPN, ahora está en Fox Sports. Él es ese famoso narrador que dice la llave del gol. ¿Quién tiene la llave del gol? Para él seguro no fue penal. Para Rulo Tacchini no fue penal, pero aquí quiero hacer un inciso. Porque él fue el narrador de esa transmisión. Y él, cuando lo narró, dijo penal. Cuando vio la repetición, se retractó y dijo que no fue penal y ahora él sigue pensando que no fue penal. Eso está bien interesante. Qué buena acotación acabas de hacer, Jesús. El comentarista de ese partido fue el periodista Martín Lieberman, periodista polémico, amigo casi íntimo de Cristiano Ronaldo. Yo lo podría considerar, aunque él diga que no, yo veo sus programas y yo sé que es un periodista que le tiene muchísima idea a Lionel Messi. Adivina qué dijo Lieberman. Que sí fue penal. Por supuesto. No lo dudó y sigue diciendo que fue penal. Fernando Palomo. Madridista hasta en la sangre. Sí fue penal. No sabía eso de Fernando Palomo. Y sí dijo que es penal. Periodista venezolano, Richard Méndez. Para Richard, yo creo que debe haber dicho que no fue penal. Richard Méndez también considera que fue penal. Carolina Padrón, periodista venezolana. Hermosa, por cierto. Pienso que dijo que no fue penal. Sí fue penal para ella. Ella es madridista. Vi en sus stories un muñequito del Real Madrid en su escritorio y me decepcionó mucho. Por último, mi narrador favorito del fútbol argentino, Mariano Clos. No fue penal. Para Mariano Clos no fue penal. Y tengo la opinión de 4 árbitros, un español y 3 argentinos. Cuéntame qué dijo el español. El español dijo que no fue penal. Iturralde González. Ok. Los tres árbitros argentinos, uno de ellos fue Castrilli. Tres árbitros argentinos mundialistas. Ok. Para Castrilli fue penal. Para Baldassi no fue penal. Y para Ángel Sánchez fue penal. Yo le preguntaría a un árbitro y sería quizás mi mayor crítica hacia el árbitro, hacia Michael Oliver. ¿Por qué pitar ese penalti tan dudoso en ese contexto de partido? Muchos árbitros se basan en eso mismo, en el contexto, en lo que Buffon llamaba el espíritu del juego. Los periodistas que están a favor se están haciendo eco de las declaraciones de Gigi, que el reclamo fue: no puedes pitar esto en el minuto 93. Claro, el reglamento es muy claro. Si la falta te la cometen en el primer segundo de juego, es falta. Exactamente que en el minuto 56 o en el minuto 93, da exactamente lo mismo. Si te cometen una falta en ese periodo de tiempo, es falta y el reglamento lo dice. El tema es, yo vuelvo y repito, que ese contacto que sí existe no es suficiente para sentenciar la pena máxima. Si vemos que el mundo del fútbol está tan dividido acerca de esta polémica, no puedes pitar un penalti tan dudoso en el minuto 93 de un cuartos de final de Champions. Es imposible. Algo que le dicen a los árbitros es que para pitar, para sentenciar algo, tú tienes que estar 100% seguro de lo que viste. En este caso, este árbitro vio el contacto y por eso sentenció la falta. Yo estoy seguro que no vio el contacto, sino vio su cuenta bancaria. Bueno, vamos a dar paso a estos audios que nos enviaron amigos del fútbol. Voy a empezar presentándolo a él. Es director de la escuela Futuros Vinotinto en Caracas. Es Ramsey Zucchi, gran amigo, gran futbolero. Es madridista, él lo dice en el audio, pero es uno de estos madridistas con los que tú puedes sentarte a conversar de fútbol y que te deja conceptos muy interesantes. Pueden seguirlo en su cuenta de Instagram. Es muy activo y es una gran persona. Arroba Ramzi Suki. Igual lo vamos a postear en arroba el tribote. Vamos a escucharlo. Un gusto saludarles, muchachos. Jesús y Alejandro. Gracias por la posibilidad de compartir un rato y de hacerles saber mi opinión en un tema, quizás hasta controversial y polémico como la última jornada de la Champions, donde el Madrid se clasifica de forma histórica cuando quizás nunca lo imaginamos, ¿no? Porque el Madrid llegó tan cómodo al Bernabéu y la Juve llegó tan incómoda que nadie le daba posibilidad. Incluso yo pensaría que la Roma podía tener más oportunidad de darle la vuelta que la Juve, con todo y que a la Roma no le daba, pero es que ni el 1% de posibilidades. Y bueno, eso yo creo que era la opinión de la mayoría. Y bueno, es una prueba y una lección para todos muy importante de que nada está escrito en piedra. Pero la Juve llegaba con 3 goles en contra que le hicieron en Turín. O sea, ¿cómo volteas eso en el Bernabéu? Con un Madrid que tiene un Cristiano que por partido de Champions te hace un gol y eso ya obliga a la Juve a hacer 5 goles. Creo que era inesperado para todo el mundo. Hasta que Keylor comete ese error y ahí ya como que sí empezó a temblar el mundo, ¿no? Porque incluso con el 2-0 tú todavía decías, bueno, mira, pero el Madrid te hace uno y ya el otro está obligado a hacer 2 más. Pero en el 3-0 la verdad se volvió una realidad. La remontada histórica, yo creo que todo el mundo veía más cerca la Juve del pase que el Madrid en ese momento. Sí pienso que Allegri, y es fácil obviamente con ya el partido terminado decir esto, pero sí pienso que Allegri debió buscar terminarlo en los 90. Creo que el Madrid en las prórrogas es muy peligroso, y los cambios que le quedan a la Juve igual me parece que no están a la altura de los jugadores que entraron en el segundo tiempo por el Madrid, que son tipos rapidísimos y desequilibrantes como Kovacic, Asensio y Lucas, que creo que en la prórroga con Cristiano adelante te podían hacer demasiado daño, porque el Madrid generó, el Madrid realmente generó oportunidades. Buffon fue Buffon, el de siempre, el que uno extrañaba, y bueno, nada, al final todo se resume a esa jugada, ¿no? A ese penal, a esa decisión que toma el árbitro, que la verdad yo no sé si es que fue valiente o loco, porque hay que estar allí. De todos la vemos en televisión, de mil ángulos, la foto, la cámara lenta, pero en la cancha nada más la ves una vez, y incluso con un VAR o lo que sea, creo que era muy complicado. Si me preguntan, yo no la pito. Me parece que en un partido tan bonito lo dejas correr y vas a la prórroga y bueno, y que gane el que tenga que ganar. Pero tipos como Buffon incluso te dicen que era dudoso, que lo que él juzga es que no puedes pitarlo a no ser, y coincido, que sea un penal olímpico como una casa, que no tengas duda alguna en un contexto como ese. Creo que es lamentable que haya terminado así, pero así terminó y no es primera vez que se demuestra que el fútbol puede ser muy cruel, el deporte puede serlo. Se pasa página, y ya, bueno, mañana es el sorteo para las semifinales y al final la historia recuerda al campeón, porque creo que muchos equipos pues en el camino para coronarse campeón de muchas competiciones han tenido ayudas arbitrales que al final terminan perdiendo vigencia y se recuerda quién levantó la copa, ¿no? Jesús lo sabe, yo le voy al Madrid, pero no es así como me gusta que gane mi equipo en lo absoluto. Les confieso que ni lo celebré porque pues dejó sensaciones muy extrañas ese partido de ayer, y yo prefiero celebrar el fútbol que a cualquier equipo. Así que bueno, nada, muchachos, espero mi opinión les sume en el tribote. Los felicito por esta iniciativa, cuentan con mi apoyo para lo que sea y necesiten, porque bueno, proyectos así merecen prosperar. Les mando un abrazo grande. Siguiente tenemos a Alejandro Bautista, baterista de una banda venezolana radicada en México llamada O'Kills. Es gran futbolero, tiene un nivel increíble, delantero de aquellos. Aquí le dejamos sus impresiones. Por aquí Alejandro Drito Bautista, baterista de O'Kills. Un saludo a los panas del Tribote. Bueno, vamos con las opiniones de lo que fue el partido Madrid-Juve. Primero, tengo que decir que fue un penalti muy, muy discutible, muy polémico. Es muy difícil pitar un penalti en ese momento del partido, en el minuto 93. Yo creo que el contacto que hace Benatia con Lucas Vázquez no es suficiente para pitar penalti, así que yo creo que no fue penal. Con respecto al análisis, pues un poquito desde el partido se vio a una Juve que se encontró con el gol rápido y eso le metió el miedo en el cuerpo, si se puede decir así, a los jugadores del Madrid, además sabiendo lo que había pasado un día antes con la eliminación del Barça ante la Roma. Así que esto hizo que el partido se tornara pues tenso para el Madrid y la Juve no tenía nada que perder, así que siguió atacando, siguió con su esquema muy, muy bien planteado de Allegri, de velocidad por la banda derecha y mandar centros hacia Mandzukic, que tenía pues ventaja con respecto a Carvajal. Así llegaron dos goles y el último llegó con un error pues de Keylor, que también es una posibilidad, ¿no?, cuando los equipos están nerviosos. Al final la Juve pues no logró la remontada completa. Fue un gran partido. Los aficionados pues al fútbol en general hubiésemos querido ver esa prórroga, pero el árbitro creo que se precipitó, no sé qué quiso hacer y bueno, le dio ese penalti al Madrid, que también hay que reconocer que después Cristiano, a pesar de la presión, a pesar de que los jugadores de la Juve lo estaban como tratando de desconcentrar, pues hay que cobrar un penalti ahí donde lo cobró Cristiano al minuto 97, ¿no? Entonces, pues nada, una vez más el Real Madrid pues tiene chapa de campeón y tiene la suerte del campeón y también la contundencia. Un abrazo, amigos. Y por último, vamos a presentarles el audio de Donaldo Barros. Muchos lo conocerán por sus fotos en Instagram. Pero Donaldo, además de ser un excelente periodista, se dedica también a representar jugadores de fútbol. Es un futbolero nato. Jugó en Italia, jugó en Argentina en categorías menores. Y hoy nos comenta acerca de esta jugada. Buenas, buenas. Por acá Donaldo Barros, desde Caracas, Venezuela, saludando a mis amigos del Tribote. Y bueno, hablando un poco sobre el juego Real Madrid-Juventus, esta jugada polémica, dudosa del penal, para mí fue penal. Vi la repetición varias veces y siento que hay penal. El defensa arriesgó todo, como creo que cualquier defensa en una situación similar hubiese hecho. Él lo hace y bueno, para mí comete la falta. Muy difícil para el árbitro, no nada más para ese, sino para cualquier árbitro pitar un penal en una situación así. Sin embargo, obviamente por ser el Madrid, levanta muchísimo polvo. No soy fanático del Madrid, pero siento que sí fue penal. Siento que fue penal y estuvo bien, bien cobrado. Obviamente, estoy seguro, mejor dicho, que muchísima gente va a estar en contra de esta opinión, pero bueno, yo dentro de lo poco que sé o mucho que sé de fútbol, para mí sí fue penal. El partido, la reflexión es que el Madrid estaba perdiendo 3-0 en casa. Yo creo que eso es algo que revisar, que se tiene que revisar dentro del Madrid y ya está, ¿no? ¿Cómo se permite dentro de casa dar una ventaja en una situación tan complicada? Pero bueno, está claro que son dos equipos históricos, con figuras emblemáticas, con genios dentro de la cancha, y es muy odioso crucificar a cualquiera de los jugadores, técnicos y demás cuando somos espectadores, y más bien deberíamos estar agradecidos de poder disfrutar de un espectáculo tan hermoso como lo es el fútbol y como lo es nuestra Liga Nacional, la Champions, la Libertadores y el Mundial que se viene o lo que sea. Entonces creo que hay que dejar de hacer leña del árbol caído, de ser bien equilibrados al momento de emitir una opinión. Y para mí, repito, fue penal. Y la reflexión del partido es que, bueno, el Madrid perdió 3-1. Perdió 3-1 y eso se ve reflejado en el resultado. Que el global lo ayudó. Ellos hicieron lo debido cuando visitaron a la Juventus, perdón, en Turín. Bueno, el otro partido que nos dejó este sorteo fue Liverpool contra la Roma. ¿Qué piensas? Era mi final soñada, una reedición de la del año 84, pero bueno, no se va a poder dar. Espero y pienso que el Liverpool se va a imponer. Después que nosotros vimos ese partido contra el Manchester City, no creo que haya un equipo que le pueda hacer partido al Liverpool en lo que queda de Champions. Me parece que es un equipo que está diseñado y está programado para ganar esta competición, y de verdad que la Roma tiene que hacer un partido más que perfecto. Y yo estoy seguro que el Liverpool no va a ofrecer las concesiones que ofreció el Barcelona en su momento, porque el Liverpool está ahorita en un estado de forma impecable, lo cual no le sucedió al Barcelona. Entonces, podemos decir, o puedo decir que es un duelo de pronóstico reservado, porque no sabemos tampoco cómo va a salir la Roma ese día, pero lo que sí les puedo asegurar es que van a ser unas semifinales brillantes. Esto fue el Tribote. Nos despedimos por hoy. No se olviden de dar like, de comentar, seguirnos en arroba el Tribote. Compartir. Querido amigo Alejandro Aldrey. Jesús Leandro. Y muchísimas gracias a arroba Berniestudio por siempre brindarnos sus instalaciones, las mejores aquí en Plantation, Florida, para que ustedes puedan hacer realidad sus producciones audiovisuales.